¿Sabía que no hay mayor expresión de fe que la gratitud? ¿Y que la preocupación es la mayor expresión de ingratitud? Piénselo. La gratitud es la mayor expresión de fe. Y la ingratitud es la mayor expresión de la preocupación y de la incredulidad. Por lo tanto, rehúse el preocuparse innecesariamente. Deje sus problemas en manos de Dios y agradézcale a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará por usted. De lo que yo sé, la preocupación jamás ha solucionado ningún problema, ni ha sido de consuelo para nadie, ni ha secado ninguna lágrima. Más bien todo lo contrario. Entonces, ¿por qué Pablo nos anima, nos pide, nos exhorta a tener un espíritu de gratitud, siendo que él mismo está preso y encadenado en una inmunda prisión romana? Pablo no solo fue grato debido a las bendiciones que había recibido, y aún al estar preso por causa de Cristo, Pablo lo consideró una bendición. Está escuchando el programa El Amor que Vale, y le saluda Andrés García Vigio. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de Cinco Pasos hacia la Salud Mental. Desde el programa anterior estamos estudiando en el capítulo 4 de Filipenses, Cinco Pasos hacia la Salud Mental, poniendo énfasis en primer lugar en la frase paulina, regocijaos en el Señor siempre. Entre otras cosas dije que el gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, pues se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. Su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante porque Jesucristo no cambia. Bien, vamos a continuar con el material para hoy. Aunque no debemos preocuparnos excesivamente por nada, debemos orar fervientemente por todo. Y no faltará quien esté pensando ahora mismo, Pastor Rogers, ¿qué sabe usted de eso? Seguramente nunca ha tenido problemas ni preocupaciones. Mi amigo, permítame decirle lo siguiente. Si pudiera poner sus problemas en un montón y mis problemas en otro montón, y le diera a escoger qué montón quisiera usted tener, le aseguro que sin ninguna duda usted escogería su propio montón. Espero que me haya entendido. Y permítame decirle algo más. Esto de por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no lo escribí yo, sino el apóstol Pablo, por inspiración divina. Así que la cura, el remedio para los afanes y preocupaciones, es sencillamente el orar a Dios, que está junto a usted y que nunca le dejará. Oración que le dará poder, provisión y paz. En una revista encontré el siguiente pequeño artículo y dice: me encontré con Dios en la mañana cuando comenzaba el día, cuando su gloria llegaba hasta mi pecho con la salida del sol. Durante todo el día su presencia estuvo conmigo y juntos navegamos en mares tranquilos y tumultuosos. Otros barcos fueron azotados y barridos por la tormenta, pero los mismos vientos que ellos enfrentaron se transformaron en suave brisa frente a nuestro barco, porque Él estaba conmigo. Y pensé en otras mañanas, con gran remordimiento, cuando aflojé las amarras y me alejé de su presencia. Así que creo que conozco el secreto aprendido en el sendero de los problemas. Hay que buscar a Dios en la mañana, si queremos que Él esté con nosotros durante todo el día. Abra la puerta de cada mañana con oración. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparle a usted, también es lo suficientemente grande delante de Dios y Él le ayudará. Mi amigo, no piense que hay cosas demasiado pequeñas o insignificantes como para dárselas o decírselas a Dios. Ore a Dios por todo y en todo tiempo. Se cuenta de un misionero en África que un día se encontró frente a un voraz león y oró y pidió a Dios que le librara de las garras y fauces de ese león. Y Dios así lo hizo. Esa noche, en su casa, él trató de dormir, pero un mosquito lo mantuvo despierto toda la noche. A la mañana siguiente, él tenía profundas ojeras por el hecho de haber estado despierto toda la noche. Ese mismo momento, el Espíritu Santo habló a su corazón diciéndole: «Pediste al Padre que te librara del león, pero pensaste que podías enfrentar al mosquito por ti mismo y perdiste la batalla, ¿verdad?». Piénselo. ¿Por qué esto nos sucede a todos? Creemos que necesitamos a Dios para las cosas grandes, pero no para las cosas pequeñas. Esas las podemos manejar nosotros mismos. ¡Qué tremendo error! Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos dicen: «Pastor, es que yo no quiero molestar a Dios con cosas insignificantes». Y yo a la vez tengo que preguntarle: ¿y si son insignificantes, por qué se preocupa tanto por ellas? ¿Hay algo que sea demasiado grande o demasiado pequeño para Dios? ¿Sabe cuál es en realidad nuestro mayor problema? El dejar a Dios fuera de nuestros problemas. Tercer paso, medite en la provisión del Señor. Cuando pedimos a Dios que nos ayude, debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento. Pablo termina el verso 6 con las siguientes palabras: «con acción de gracias». Ahora, si usted le pide más a Dios, pero no le agradece por lo que ya le ha dado, yo no creo que sus oraciones serán contestadas como usted quisiera que le contestaran. ¿Sabía que no hay mayor expresión de fe que la gratitud y que la preocupación es la mayor expresión de ingratitud? Piénselo. La gratitud es la mayor expresión de la fe. Y la ingratitud es la mayor expresión de la ingratitud, de la preocupación, de la incredulidad. Por lo tanto, rehúse el preocuparse innecesariamente. Deje sus problemas en manos de Dios y agradézcale a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará por usted. ¿Por qué Pablo nos anima, nos pide, nos exhorta a tener un espíritu de gratitud, siendo que él mismo está preso y encadenado en una inmunda prisión romana? Pues debido a las bendiciones que había recibido. A veces tenemos que saber enfocar las cosas. A veces nos encerramos en nuestra autocompasión y fracasamos en ver las bendiciones de Dios. No reciba las cosas como que las mereciera, sino con profunda gratitud. Busque el Salmo 68:19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Note que después de este verso hay una palabra, Selah. Esta palabrita significa piense, medite en lo que acaba de leer. Ahora veamos Lamentaciones 3, los versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si usted se encuentra en una cárcel, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. Si goza de libertad física, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. En todo tiempo y en toda ocasión, agradézcale a Dios por las bendiciones visibles, así como por las bendiciones invisibles. Permítame compartir con usted lo que hasta ahora he aprendido en este mi peregrinar en esta tierra. Las personas ingratas son, por lo general, personas infelices. O sea, no saben lo que es la alegría, la felicidad. Algunas personas, en vez de ser humildemente gratas, son altivamente ingratas. Y creo que todos conocemos a personas así. Son personas llenas de amargura, temores, negativismo, egoísmo y autocompasión. Amigo, regocíjese en la presencia del Señor, confíe en su poder, medite en las provisiones de Dios. Cuarto paso, descanse en la paz del Señor. Veamos Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está ahí para guardarle y para protegerle. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, lo más probable es que estuvo custodiado por soldados romanos día y noche. Después de todo, Pablo era un prisionero importante. Y el apóstol, mirando a esos soldados romanos, se dijo: yo tengo algo mejor que me protege. Tengo la paz de Dios. Él tenía el gozo mismo de Dios, protegiéndole, guardándole, aún dentro de esa lóbrega celda. Él sentía la presencia de Cristo en él, en esa prisión. ¿Qué clase de paz es la que tuvo Pablo? La paz de Dios. Y esta no es una paz provista por las circunstancias. Las circunstancias que ese momento rodeaban a Pablo podían ser cualquier cosa menos portadoras de paz. La paz de Dios no es la eliminación de los problemas en la vida, sino el aumento del poder para entender esos problemas. Usted no mantiene esa clase de paz. Esa paz lo mantiene usted. La paz de Dios está muy por encima de lo que podemos entender. No está encerrada en una botella de licor, ni en una hipodérmica con droga. Un doctor no se la puede recetar. Un psicólogo no se la puede proporcionar. Un amigo no se la puede brindar. Lo académico no se la puede enseñar. La religión no se la puede otorgar. Y ninguna ley se la puede dar. Usted la obtiene directamente de Dios. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi amigo, esa es nuestra herencia. La paz que el mundo no puede dar es la paz que el mundo no nos puede quitar. Encuentre su paz en Jesús. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quinto paso, reflexione en los propósitos de Dios. No sería nada raro que usted esté pensando: ¿y cuál es el propósito de Dios para mí? Bueno, la respuesta está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos, o sea, podemos y debemos ser selectivos tanto en lo que permitimos entrar en nuestra mente y en los amigos que tenemos. Si usted quiere poner en su mente basura intelectual o religiosa o moral, pues está en la libertad de hacerlo. Pero el otro lado de esa moneda es que si usted quiere poner en su mente pensamientos honestos, justos, puros, agradables y positivos, está también en la libertad de hacerlo. ¿Cómo puede pensar en todo lo que Pablo dice en el verso 8? ¿Cómo puede dejar de pensar en las cosas incorrectas? Pues pensando en las cosas correctas. Sencillo, ¿no le parece? Ya lo he dicho varias veces que Dios nos ha hecho en tal forma que es imposible que tengamos dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en nuestra mente. Así que, si está pensando lo que debe estar pensando, no tendrá tiempo para estar pensando en lo que no debe estar pensando. Mi amigo, ese es el mejor remedio para los malos pensamientos. Si usted está pensando en las cosas correctas, le aseguro que le será imposible pensar en las cosas incorrectas al mismo tiempo. Ahora, Pablo no está hablando acerca de hechos, sino acerca de la verdad, de la honestidad, de las cosas que son puras, que no son torcidas. No se solace mirando pornografía y toda clase de cosas impuras, lujuriosas, sexuales. Dios es un Dios que nos ha creado con la capacidad para apreciar la pureza, la belleza. Es increíble que la gente puede estar rodeada de cosas hermosas, pero no las ven. Y si las ven, no las aprecian. Escuché de un pequeño niño y de un anciano pastor que estaban contemplando el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. De paso, debo decir que esta impresionante formación rocosa es una de las maravillas naturales del mundo. El anciano pastor describió a su esposa y le dijo: "Hoy he visto la mano creadora de Dios. He visto la paleta de colores de Dios y cómo sus dedos han esculpido semejante maravilla". Y con expresiones semejantes, describió para su esposa la impresión de haber visto el Gran Cañón. Mientras tanto, el pequeño niño le escribió a su mamá y simplemente le dijo: "¿Sabes qué, mamá? Hoy escupí en el Gran Cañón y mi saliva viajó casi 2 kilómetros hacia abajo". ¿Lo ve? Usted puede estar rodeado de belleza y no verla. Pablo dice: "Todo lo que es de buen nombre". ¿Sabe usted que se puede acostumbrar a tener un mal nombre, pero asimismo sabe que puede tener un buen nombre? Escúcheme. Aunque la epístola a los filipenses fue escrita en una prisión, no huele a cárcel, huele a cielo. Uno casi siente el deseo de haber estado con Pablo en esa prisión. En el verso 11, él prácticamente dice: "Hermanos, no sientan pena por mí". ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y nos asegura que si nosotros procedemos de la misma manera, tendremos la paz de Dios en nuestro corazón. Esta experiencia en su vida le dio a Pablo la autoridad para decir lo que dice en el verso 9: "Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros". Mi amiga, mi amigo, si usted sigue estos 5 pasos, o sea, los efectiviza, los hace realidad en su vida, usted tendrá la clase de salud mental y la actitud que un genuino creyente debe tener. Pídale a Dios que le ayude a entender que Él siempre está cerca. Pídale que le ayude a regocijarse en el Señor a pesar de las circunstancias. Ponga en las manos de Dios sus problemas y permita que Él le proteja y le cuide, porque Él así quiere hacerlo. Y todos debemos pedir a Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, a tener discernimiento para permitir que solo buenos pensamientos penetren en nuestra mente y en nuestro corazón, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde y proteja, y que siempre nos gocemos en la guía de su Santo Espíritu. Si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, sabe que uno de los pensamientos más sublimes que puede tener y hacer realidad es precisamente el tener a Cristo como su Salvador. Si usted desea hacer esa decisión espiritual ahora mismo, le invito para que diga la siguiente oración conmigo. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción. Diga: "Eterno Dios, quiero agradecerte porque me has hablado por medio de este mensaje, poniendo orden mental en mis desordenados pensamientos. Reconozco que más he pensado en las cosas del mundo que en ti, pero sé que soy pecador, y si no busco tu gracia y misericordia, estaré perdido para siempre. Señor Jesús, confieso que no entiendo la inmensidad de tu amor, pero sí sé que me amas. tanto que diste tu propia vida en la cruz para pagar por la culpa de mis pecados. Gracias por amarme así. Ahora mismo te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para que pueda ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un testigo firme y fuerte, sin que me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta que cuando me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Mi amigo, mi amiga, si usted hizo esa decisión, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Deseamos regocijarnos espiritualmente con usted. Su carta nos será de bendición y ánimo y nos dará además la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.